Ahora por fin que ya no te siento, ya no le temo ni a tu vanidad. Mira que nunca siempre en fuerte viento, siempre contigo recogí tempestad. Ahora por fin que ya no te siento, se ha jubilado el demonio y mi madre. Ahora por fin que no me atan tus besos, ahora mi sueño tiene mil finales. Y si el olvido hizo de mí el estandarte que tuvo la pena, hoy he aprendido por fin a sonreír. Saqué mi alma de esta cuarentena, mi ansiedad de saber sobrevivir sin condiciones y tantas cadenas. Y la buchichata mi boca decir, en paz con Dios termino esta condena. Por la puerta torrida salió mi destino, su pelo de la cara negro me agarró. A tiro de cara, tiro más divino, de frente nervioso bien aburrido. Quiero romper en la tarde contigo, y la muerte si hoy está colorado. Y bajo la montera ya no encuentro mi sino, vestido de luces presente y pasado. Hay noche, luna y olivo, que son las noches que yo estoy contigo. Anda, la luna asoma y me afligue a tu mala persona. Anda, no desespere, que por la noche mi cariño hiere. Pasa por el molino, no, no, le dice toda la molinera, ya me ve que me que Policarpio dice que se desespera porque en el baile no hablé con ella. Por ahí viene mi comadre con abanico, dale que dale. Por ahí viene mi comadre con abanico, dale que dale. Quédate. No ves que estoy muy solo, quédate. Hoy me asusta el silencio, quédate. Y sueña tú conmigo. Quédate. Y déjame dormir. Quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate. Me encuentro algo vacío, quédate, quédate, quédate, quédate, sueña tú conmigo. Que soniquetazo tenía en tus manos, por Dios, Manuel mío. Es un placer rozarte, conocer tu persona, calla amigo mío. A tu nombre repican campanas de gloria con mil cascabeles. Y los gitanos te lloran por los heraldes, por los Santiago te tiene su corazoncito. Ay, mola, mola, mola, bonito Santiago te tiene su corazoncito. La tima de relojero y la tima de relojero. Ay, que no para la jodita, la personita que yo me va. Pa' que no. Me onda como el melocotón.